Pues con esta temperatura ya no sé si ya que han cerrado las piscinas tendrán que volverlas a abrir y las playas y habrá que volver a ponerse el bikini de nuevo, no sé. Ana, ¿qué tal? Muy bien. Eunon. Ayer salí a la tarde a la calle y digo, ¿y qué me pongo? Me pongo botas, me pongo sandalias, me pongo ropa de verano. Es que vamos, no sabía lo que ponerme. Salí con botas, pasé un calor en los pies. ¿Este es el veranillo de qué? No sé, no sé ¿de qué santo? El de las castañas ya se ha pasado. Bueno, pues, el de San Miguel, el de San Martín creo que no todavía sé cuál. No ha llegado. Hay un veranillo, es igual, da igual. Bueno, vamos a disfrutar del veranillo con un buen plato de... Hoy, por ejemplo, viene muy bien para hacer una barbacoa a la calle, ¿no? Sí, jolín. Pues mira, nada mejor que eso. Tenemos sardinas a 1,90 euros el kilo. Bueno, sardina fina, ¿eh? Pues nada de sardina de esta de ordinaria ni nada. Sardina buena, a 1,90 euros. O sea, a ver quién no puede comer un plato de pescado bueno y barato. Pues hacer una barbacoa, ahí como hacen en el sur, ¿no? Que las ponen ahí en una especie de, ¿cómo le llaman? Las ponen con unos palos, creo que se diría que eso, como espadas. Sí, sí. Es la, oye, la pero que tienen una pinta ahí de chansal gorda y eso, jolín, bueno. Ya lo creo. Ahora bueno, ya me comía unas cuantas, que desde las 4:30 que llevo levantada... Casi nada. Tengo el desayuno en los pies ya. Desde luego. Bueno, vamos a ver qué nos ofrece hoy la pescadería Ana Mari. Bueno, pues tenéis también chicharros, ¿eh? Para asar del negro, de aquí, de Bermeo, a 4,90, ¿eh? O sea que ya hemos dicho dos cosas para la barbacoa. Y bueno, y luego todo lo que se quiera echarle, que la parrilla permite todo, ¿eh? Tenemos anchoas de Santurce a 4,90 euros. Fíjate, qué precio también. Si es que vamos, estamos que lo tiramos. Los gibiones también de aquí del país a 14,90, fíjate, para rellenar. Están a semi transparentes, de frescos que están. Que venga la gente y compre, aunque sea para congelar para Navidades. Que es que eso es, además que el gibión, así como con las cocochas de bacalao y alguna otra cosita más, es un género que se puede congelar muy bien, ¿eh? Así otras cosas yo no aconsejo mucho tiempo, pero el gibión perfectamente, lo mismo en fresco que en congelado, esto que en hecho, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, la merluza de Bermeo, preciosa también, buenísima. Hoy es que no sé qué decir de mi pescado, porque está todo a 9,90 euros. El besugo de aquí también, de Bermeo, a 17,50 creo que es. No sé, porque tengo un jaleo de precios ya. La corvina, que hacía mucho que no había, muy buena. No es de Pisti, ¿eh? Que también la hay de Pisti, ¿eh? Atención al tema, que no todo es oro lo que parece. La tenemos a 19,90. Cococha de bacalao a 19,90. El bonito para embotar, que todavía mientras hace buen tiempo, las aguas están calientes. Y el bonito, mientras hay, es tiempo. A mí eso de que me dicen, el de julio mejor, el de agosto, no, el bonito es tiempo, desde que empieza la campaña en julio hasta que se marcha, porque cuando no es el tiempo, él ya sabe y se larga, ¿eh? O sea, está bueno durante los 3 o 4 meses que dura, tiene una grasa impresionante. Luego, ese está a 5,90 para embotar. La nécora a 15,90, el buey a 7,90, la nécora es gorda, ¿eh? El buey también, del grande, la quisquilla gallega a 29, caracol de Parés a 9,90, coquinas, que muy buenas, que hacía mucho que no había del país, muy buenas, a 15,90. La coquina, para el que no sepa lo que es, pero vamos, yo creo que ya casi todo el mundo lo sabe, es una especie, ni es almeja ni es chirla, es otra variedad, pero tiene una carne súper fina para comer, es riquísima, se ponen a abiertitas al vapor o en salsa verde, como se quieran, ¿eh? A 15,90 el kilo. Tenemos navaja grande a 9,80 euros, el pulpo gordo cocido a 19,90, impresionante, tiene unas patas, luego la gamba de plancha de Huelva a 29, bueno, y muchas más cosas, tenemos berberechos, cabracho de asar, lubina, salmonete, veguía, undi, bueno, unas 50 variedades de pescado, como digo siempre, venir a la pescadería y verlo, ¿eh? Que está estupendísimo todo, ¿eh? Bueno, pues la pescadería Ana Mari, Plaza de Mercado Alberto Acero, ya lo han escuchado, variedad, calidad y precios, pues bueno, pues ustedes sí, mismos. Sí, asequibles, ¿eh? ¿Eh? Ahí para el que quiera gastarse más, para el que quiera gastarse menos, pero todo dentro del pescado bueno, ¿eh? De un buen género de calidad. No por traer barato vamos a traer peor. No, hay veces que hay que ganar menos y otras veces, pues cuando se puede, pues también se gana más, pues como todo el mundo, ¿eh? Bueno, pues ánimo ya por la barbacoa. A por la barbacoa, a por el carbón y los pantalones cortos y las chancletas. A disfrutar del fin de semana. Eso, venga, que no me da tiempo a más. Venga, agur, Ana. Agur, agur. Agur, agur. Tío, que se acaba el plan Pibe 3. ¿Otra vez? ¿Pero cuántos van? No sé, pero ¿sabes que tienen un Ford Ka por solo 6.190 euros? Qué tristeza, tío. Se acaba el Pibe y el Pibe de Ford. Me siento Pibe. Mejor entonces no te cuento lo de Chanquete. ¿Chanquete? ¿Qué le ha pasado a Chanquete? El Pibe 3 de Ford se acaba y te puedes llevar un Ford por 6.190 euros. Aprovechate de esta última oportunidad. Un Ka por 6.190 euros. En Talleres Iñaki y Ayala Motor. Tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ven a disfrutar del mejor pinchopote en los Arcos de Quejana. Los sábados y domingos podrás degustar nuestros excelentes pinchos junto a los mejores riojas y chacolís del Valle de Ayala. Y podrás hacerlo en nuestra terraza climatizada, en la sala cristalada o, si lo prefieres, en la sala rústica con chimenea. Mientras que los peques disfrutan gratuitamente en nuestra sala de juegos con monitoras y castillo hinchable. Los sábados y domingos en los Arcos de Quejana. Ven a disfrutar del mejor pinchopote. Te lo mereces. El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava ha aprobado la convocatoria de elecciones a regidoras, regidores y vocales de los concejos del territorio histórico de Álava. Estas importantes elecciones para nuestro territorio se celebrarán el día 1 de diciembre de 2013. Las relaciones de mayores de edad de cada circunscripción estarán expuestas en el lugar habitual de cada concejo del 15 al 19 de octubre de 2013, ambos inclusive. Las reclamaciones podrán formularse ante la Junta Electoral del 20 al 22 de octubre. Arábaco Foru Aldun. Un día. Diputación Foral de Álava. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun con Arseli Echeguren. Bueno, pues viernes y con un tiempo extraordinario, fenomenal, veraniego. Comienza en Amurrio el micoturismo Eguna, eso sí, con pocas setas. Y está preparando también la edición de este año de los micólogos del audio, que también están preparando sus jornadas. Esperemos que les acompañe el tiempo y mejore un poquito el campo y el monte, porque desde luego cuestión de hongos, pues y setas, está bastante mal. Hay muy poco porque no hay humedad y no crecen. En esta mañana vamos a hablar de temas de la Junta de Gobierno celebrado esta mañana en Llodio, Junta de Gobierno Municipal. En la rueda de prensa, perdón, del Gobierno Municipal, que han informado de varias cuestiones que les daremos cuenta. También vamos a ir hasta Murrio para hablar del micoturismo Eguna. Hablaremos de una iniciativa que se plantea también para abrir un espacio que lleva cerrado hace tiempo en el centro de Llodio. Vamos a ir hasta los concejos de Álava, porque parece que había un acuerdo entre los grandes partidos que abre una sería posibilidad para que se sigan manteniendo las entidades locales. Parece que el PP y el PNV han llegado a un acuerdo para que los ayuntamientos, en el caso de Euskadi, no se toquen. Bueno, pues sí, mañana comienza el Micoturismo Eguna. Comienza mañana, pero se va a desarrollar durante un tiempo. Hasta el día 3 de noviembre van a tener tiempo, además, para saborear. Bueno, si la meteorología lo permite, hay hongos y setas en el campo, en el monte, que debe estar un poco complicado este año. Pero, en fin, hay que ser optimista. Ainhoa Urrutia, que es técnica de Amurrio Bidean, de comercio y de turismo. ¿Qué tal? Egunon. Hola, Egunon. Bueno, pues nuevamente tenemos esta actividad muy interesante, Micoturismo Eguna de Amurrio, una nueva edición. El año pasado y años anteriores pues ha tenido éxito y volvemos a repetir, ¿no? Sí, otra vez repetimos durante 3 fines de semana. Bueno, que va a consistir es en un concurso que participan pues la hostelería de Amurrio, y se trata, bueno, pues de gustar exquisiteces elaboradas con hongos, con setas, bueno, y además, ¿no? Pero que el público va a poder participar, además de degustando, también votando por el establecimiento que donde más le ha gustado lo que ha comido, ¿no? Eso es, se presentan 10 establecimientos: el Achubi, el Crucero, el Rinconcito, Cantoy, La Reunión, La Terraza, San Antón, Taberna Frontón, la Tapería Caben y Chocogorri. Cada uno de ellos presenta un pincho al concurso y lo que vamos a hacer, como otros años, es un mejor pincho por elección del jurado, que el jurado pues se pasará y elegirá el que ellos consideren mejor entre los 10, y el mejor pincho por votación popular. Lo que hay que hacer es recoger en los bares que participan una tarjeta de participación que les sellarán cada vez que pruebe un pincho en uno de los establecimientos, y cuando tengan de los 10, 7 ya sellados, pueden votar al mejor pincho y depositarlo en las urnas que habrá en cada uno de los establecimientos que participan. Y entra en el sorteo de 400 euros en vales de Apinka. Estupendo. Bueno, pues esos establecimientos tendrán, los ganadores tendrán premio. El primero tendrá 200 euros. Y bueno, digo, el primero, el premio. El que sea elegido por el jurado. Eso 200 es. 200 euros y placa. Y luego el de la votación popular, 150. Eso, y placa también. También. Bueno, pues esto comienza este fin de semana, así que ya lo saben, Amurrio el sábado. Bueno, pues una buena oportunidad pues para decir, vamos hasta Amurrio, a ver qué es lo que nos ofrece la hostelería de la Villa Amurriarra. Por cierto, que hay una novedad este año, que es que habéis abierto una página hemos abierto una página de Facebook. En Facebook. Que es Pincho Amurrio, con la idea de dinamizar y hacer más participativo el concurso, que ya está. Todavía tenemos que subir un poco más de contenido, pero el que quiera ya puede hacerse amigo, y entre todos los amigos que se hagan de la página, pues vamos a sortear un Cofredit, que es un paquete de viaje donado por Viajes Arabia, en 99,90 euros. Así que nada, bueno, se anime la gente y entre y opine. Y eso es, en Facebook. ¿Cómo has dicho para entrar? Es Pincho Amurrio. Pincho Amurrio. El nombre es Pincho Amurrio, sí. Bueno, perfecto. Bueno, hay que recordar que en este Micoturismo Eguna, el día 31, también en el Choco de Arabaco Chacoliña, se va a celebrar un taller gastronómico, y que, bueno, naturalmente por las setas y los hongos estarán presentes ahí, la Sociedad Micológica Riola, con la presencia del micólogo Alberto Villanueva Zarama, que va a dar, pues como siempre, una clase magistral, seguro que lo hace como siempre muy bien, sobre esta cuestión de la micología, que es muy apasionante, pero que para los que no estamos muy metidos en ello, mejor antes, ya sabes, lo del monte, cuando se va a coger, primero respetar todo lo que hay, eso por supuesto, y si no se va a comer, pues dejarlo donde está, que está muy bien, y si se va a coger para comer, ojo después de no comerlo sin antes consultar, porque luego pueden venir las complicaciones, así que eso es de escuela, ¿verdad? Pero conviene todos los años alguien cae. Sí, por eso conviene recordar, porque alguien cae por ahí, luego bien tiene que venir el helicóptero de Osakidecha a llevárselo corriendo a al hospital. Bueno, pues Ainhoa, lo nuestro, Micoturismo Eguna, sábado 19 hasta el 3 de noviembre, establecimientos unos cuantos en Amurrio, todos con delicatessen, así que ánimo y a degustar. ¿Eh? Ainhoa Urrutia, es que ricasco. Bueno, y el PNV de Llodio que pide al equipo de gobierno que se cree una, se cree en Llodio un banco de alimentos dentro del marco de la mesa de inclusión social. Así lo ha planteado para ser discutido en el pleno del próximo lunes, donde además se debatirán otras mociones, lunes, último lunes de mes, pleno en Llodio. Una de las iniciativas, además, también que se presenta a este pleno, es la posible apertura de un espacio cerrado desde hace tiempo en el centro de la localidad, que vendría muy bien para el comercio en esa zona, en la zona de Alberto Acero concretamente. Un espacio privado que, donde se iban a construir viviendas, que ha pasado por unas cuantas manos de empresas inmobiliarias y constructoras, y finalmente ha ido a parar al llamado Banco Malo. Vamos a ver si alguien tiene la llave de la puerta para abrir ese espacio. Desde luego, desde la zona centro se reclama una, un mayor espacio y amplitud para dar mayor vida a esa zona de Llodio. Bueno, y qué mejor que una de las personas que vive y trabaja en esa zona, pues nos puede dar su punto de vista de cómo podría afectar o cómo afectaría, me imagino que positivamente, es la apertura de ese espacio en la Plaza Alberto Acero, que está cerrado desde hace años y sin visas de, sin visos de solución, porque ha pasado por no sé cuántas empresas y ahora pues ha acabado en el Banco Malo. Y veremos a ver qué, qué hace el Banco Malo con este asunto. Sabemos que desde la, el equipo de gobierno pues llevan tiempo con gestiones, haciendo gestiones a ver quién puede dar solución a la apertura del candado de esa zona, pero eso no llega. Gerardo Aldama, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, además no es una novedad, porque ya desde la mesa Perco se ha pedido, o sea, los vecinos y comerciantes de la zona pues se han interesado por ese tema, porque es un, puede ser, no sé si lo es, foco de suciedad y demás, ¿no? Cuando hay un espacio cerrado y que nadie lo ve, pues a lo mejor alguien va y pum, va, tira la bolsa o tira, en fin, no sé, puede haber ahí de todo, ¿no? Hombre, la verdad es que es penoso que en el centro del pueblo de Llodio, la imagen que estamos dando de esa parcela ahí abandonada de todo, con ratas, con, bueno, con suciedad, con postes medio tumbados, habría que actuar de alguna manera con ello, porque pienso que primero está dando una mala imagen al pueblo. Para los vecinos, vamos, eso es insalubre total. Para la gente es incluso la única zona del pueblo, de la zona centro, que está todavía sin peatonalizar. Yo creo que ahí había que buscar, llegar a algún acuerdo, algo. Pues sé que están ya moviéndolo, pero no sé qué pasa realmente, porque no termina de avanzar. Pero es un problema, porque se podía aprovechar pues para usar como aparcamientos, liberar los que ahora mismo se están usando como aparcamientos, lo que es la calle, pues para dejarla libre, porque nosotros como comerciantes la verdad es que nos afecta. Y a los vecinos pues también, y al final pues para la imagen del pueblo pues también. Desde luego, bueno, y un espacio libre, un espacio amplio además de esa plaza que no acaba de solucionarse su problemática, años y años esperando una solución, bueno, al problema integral del centro de Llodio, su comercio. El comercio siempre se dice que es vida, si se muere el comercio se muere todo, pero es lo cierto, ¿no? Y finalmente pues ningún equipo de gobierno de los que van pasando por el ayuntamiento, pues no sé si unos por una cuestión, otros por otra, porque no hay dinero, otras veces por otras razones, no se aborda con rotundidad la problemática del comercio en el centro, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo del comercio que es vida, no hay más que ver que en las poblaciones que llaman ciudades dormitorio es precisamente por eso, ¿no? Por la carencia de esa vida ciudadana, de ese comercio, de esa actividad que se ve en las calles, ¿no? Que al final pues son pueblos en los que vas, duermes, marchas y no hay una vida. Entonces el comercio es lo que realmente da esa vidilla, el que la gente salga a los bares, que salga a la tienda pequeña, qué tal. Y eso pues normalmente se concentra en los centros de los pueblos, ¿no? Y ahora mismo en la situación que estamos, pues en la crisis que estamos padeciendo, yo pienso que es una forma de darle un poco vuelta a esta historia, ¿no? Una historia que viene de muy atrás ya, pues porque el plan Perco ya se preveía, pues bueno, hacer peatonalizar y comercializar un poco la zona centro, pero que se ha quedado ahí parada, ¿no? Y bueno, nosotros como comerciantes estamos tratando de dinamizar un poco, por lo menos desde el mercado de Albert Acero, pues a base con los mercadillos. El otro día estuve en Güeñes precisamente para contactar con otros mercados que se están haciendo de segunda mano y que sirven un poco de respiro para mucha gente que ahora lo está pasando mal. Y tratando de traerlo aquí a Llodio, porque lo estamos haciendo dentro del mercado, pero se queda pequeño y claro, había que sacarlo fuera del mercado. Uh-huh. Entonces, todo ese espacio del que estamos hablando ahora mismo, pues vendría muy bien si de alguna manera estuviera libre, pues para poder hacer actividades, dinamizar el pueblo. Entonces, está todo relacionado. Desde luego, bueno, le daría más vida a esa zona centro que ahora mismo pues necesita un respiro, ¿no? Claro, no es fácil actuar en un espacio privado por parte de las instituciones públicas, pero ahora me estoy acordando, por ejemplo, en el caso de Luyando, que había un propietario que no limpiaba su finca y el ayuntamiento le dijo que o lo limpiaba el ayuntamiento y le pasaba la factura. Y así fue, pues se limpió ese espacio, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues el asunto será llegar a saber de quién es o quién es el propietario ahora de ese terreno para poder llegar a un acuerdo y que se abra. Tan difícil no será, supongo, ¿no? No, y además, no sé, dicen, es lo que dicen, realmente no lo sé, si pertenece al SARE, al Banco Malo este. Sí, al Banco Malo, sí. Pero vamos, yo por lo que se oye por ahí, también están tirando precios para quitarse historias de encima. Igual sería la ocasión de echar mano a esa parcela, no sé lo que puede costar, pero incluso Diputación se tendría que mojar un poco, porque cuando hablamos de deuda histórica y vamos allí a pedir algo, es porque nos están dejando aquí un poquito apartados de la mano. Entonces, no sé, habrá que empezar a hacer algo, no vale decir solamente estamos en crisis, estamos hipotecando el futuro. Bueno, desde luego le daría vida al pueblo, al centro de Llodio, que bien que lo necesita, un nuevo respiro. Y vamos a ver si esas gestiones que se están dando desde el equipo de gobierno, y además parece que con el apoyo de todos los grupos, pues al final llegan a buen término, ¿no? Y se abre esa zona y, bueno, pues ya se sabe que actuar también costará un dinero, pero bueno, no hay por qué actuar así de una forma, digamos, muy lujosa. Se puede hacer algo, bueno, pues algún apaño, por lo menos para abrirlo, ¿no? Sí, no, y a veces, hombre, siempre está el dinero por detrás, pero a veces también lo que hace falta es un poco de imaginación, ¿no?, de cómo abordar las cosas. Desde el mercado hemos estado nosotros en contacto con el mercado municipal de abastos de Vitoria para ver un poco cómo estaban llevando su gestión, que estaba privatizada la gestión, y ahora la reforma que van a ejecutar es a través de promotores privados. Pues no sé, igual se puede hacer aquí también. Tendrán que moverse también el ayuntamiento. No vale esperar solamente a que vengan a darme la solución, ¿no? Sino habrá que entre todos saber si buscamos algo. Entendiendo también que la solución debería ser conjunta. Es decir, cuando digo conjunta me refiero al mercado municipal de Llodio y al privado nuestro. Creo que hay que hacer una oferta conjunta que sea lo suficientemente potente para el cliente, para los llodianos, que no estemos ahí cuatro puestos aquí y cuatro en el otro lado. Desde luego. Bueno, pues en fin, no sé si se está esperando que se jubile todo el mundo y se cierre todo. Ya la... Porque van pasando los años y los años no pasan en balde. Sí. Bueno, pues a ver si hay solución a esa zona centro, a ese espacio. Si se ponen al final... Bueno, yo me imagino que en este tema se pondrán todos, me imagino. Sí, sí, seguro. Todos los partidos de acuerdo. Seguro. Pero no solamente que se pongan de acuerdo, sino que actúen. Desde luego, eso es lo importante y lo principal. A ver, ¿quién es el que tiene la llave en el banco malo de ese espacio? Gerardo, a pasar buena, buen fin de semana. Muy bien, muchas gracias. A ti, agur. Agur, agur. Bueno, si tienen un ratito esta tarde, pues pueden acercarse al centro de Llodio porque va a haber una concentración solidaria. ¿Quién no ha visto las dramáticas imágenes de lo que está pasando en el Mediterráneo? No solamente en ese lugar, pero especialmente en las últimas semanas en Lampedusa, en una pequeña isla italiana, que es el territorio italiano más cercano a África, y es a donde llegan, pues, las personas desesperadas del continente africano que vienen buscando a Europa algo que tal vez no van a encontrar, pero es lo que parece que vienen buscando, esa salida en ese mundo que ellos no ven que tienen ninguna, ¿no? Isabel Bóveda, ¿qué tal? Egunon. Hay un grupo en el audio del que tú formas parte, que es el audio en Visigara, que habéis convocado una concentración para, de alguna manera, que la ciudadanía, pues, en fin, se conciencie un poquito más sobre este gran problema que es el de la inmigración y que piden, ¿no?, desde el grupo, pues bueno, y desde otros colectivos, que haya una libre circulación de personas. Estamos viendo también la problemática que está ocurriendo en Francia estos días con la expulsión de inmigrantes. Parece que es una tónica en Europa que no se acaba de solucionar. Pues sí, así lo vemos nosotros. En realidad nosotros, bueno, en el pueblo estamos trabajando, en este grupo estamos trabajando ya con diferentes grupos culturales, de culturas diferentes. Hemos hecho alguna, llevamos poquito tiempo, pero bueno, alguna otra actividad ya hemos hecho. Y en este momento se nos planteaba, bueno, pues como algo, como una situación sangrante. No es nada nuevo. O sea, en realidad esto ya lo venimos viendo hace muchos años, con las, pues con todas las que los naufragios que se van sucediendo, sí, en las costas andaluzas. El tema de las pateras, sí. O sea, llevamos mucho tiempo, ¿no? Pero es que ciertamente lo de las pasadas semanas en Lampedusa, pues ha sido algo que ha sido tan, tan terrible. Impactante. Pues que ciertamente nos hizo plantearnos que debiéramos de dar alguna respuesta, por muy simple que sea, pero al menos decir algo. Por una parte, pues porque la gente se conciencie, y por otra parte, pues porque nos sentimos que tenemos la obligación de manifestarnos, de reivindicar el derecho de todas las personas a la libre circulación y denunciar un poco también la hipocresía de los estados. Porque como tú dices ahora mismo, en Francia se están dando expulsiones. Y es que en Europa se han creado leyes que han criminalizado la inmigración, que han hecho que toda esta cuestión sea irregular. Y ahora mismo, pues bueno, pues se llora mucho y se dice que esto es algo terrible, ¿no? Pero ciertamente está provocado por los propios estados y por los propios políticos. Entonces, pues nos parecía que había que hacer algo en ese sentido, ¿no? Sí, desde luego, bueno, esta gente, estas personas que vienen huyendo de la miseria y se encuentran con la muerte, pues, a las puertas, claro, de ese lugar, claro, que ellos creen que les puede salvar, ¿no? De todas esas gran problemática que vive África, no solamente ahora, que lleva muchísimos años, ¿no? Después del colonialismo, las guerras, en fin, toda una barbarie que vemos de vez en cuando en televisión, porque no, claro, porque eso continúa, pero, aunque no se vea en televisión ahora, ¿no? No sea noticia de última hora, pero sí, ahí continúa, sí, ahí sí. Sigue. Sí, una situación que ellos están viviendo desde hace tantos años y que en realidad está provocada por este sistema neoliberal capitalista mundial, ¿eh? Porque tampoco quiere decir que sea solamente en Europa, pero al fin y al cabo ellos se ven hundidos en la miseria, están colonizados, explotados. pues eso, muriendo literalmente por inanición, y entonces ellos buscan la salida y buscan el sobrevivir donde creen que pueden encontrarlo, y al final pues eso, van y encuentran la muerte de esta manera tan terrible, ¿no? Entonces, pues sí, creo que tenemos que plantearnos también la responsabilidad nuestra ahí, y el pedir a esos estados y a esos políticos pues que, bueno, pues que se dejen a veces de palabras, y que lo que las leyes que están dictando que van en contra de estas personas, pues que desaparezcan, y que se les permita realmente pues poder acceder a una... A unas condiciones mínimas de vida. Además, no podemos olvidarnos que ellos, estos inmigrantes aquí en Europa, han trabajado cuando a los estados y al mercado le ha interesado. Cuando ha habido trabajo y a los mercados les ha interesado, se ha permitido trabajar normalmente con mano de obra muy barata y en los peores trabajos. Entonces, cuando no interesa, cuando interesa se abre, cuando no interesa se cierra. O sea, pues no vale. O es justo lo uno, es justo lo otro. Mm. Bueno, esta concentración, ¿que a qué hora va a ser y en qué lugar? Pues la concentración va a ser a las 7:30 de la tarde, hoy a las 7:30 de la tarde, en la Plaza La Musa. El lema va a ser, pues es Lampedusa en el Signón, ni en Lampedusa ni en ningún otro lugar, derecho de migración, ya. Ese es el lema, y va a ser eso a las 7:30 de la tarde en la Plaza de la Musa. Bueno. Únicamente pues será una concentración de media hora, y bueno, pues habrá una pancarta, repartiremos unas octavillas con el comunicado que se leerá. Y simplemente será eso, o sea, va a ser algo muy sencillo. Creo que no es mucho pedir que hagamos un esfuerzo para realmente manifestarnos en este sentido. Bueno, pues leyes injustas, inmigración, irregularidad, clandestinidad, en fin, náufragos, muertes, bueno, un gran drama, desde luego, que son... No nos olvidemos, son personas como nosotros, ¿no? Que sienten y viven, y tienen sus familias, y tienen su derecho a la vida también, y al trabajo. Pues bueno, ya lo saben, tienen esa oportunidad de manifestarse en silencio y en la Plaza La Musa, 7:30 de la tarde, hoy, por esa necesidad que hay de que todo el mundo tenga, pues eso, libre circulación por los países. Isabel Bóveda. Pues a ver si esto tiene una solución, aunque no se ve así a corto plazo. Pues la solución no será fácil, pero por lo menos hay que intentarlo, y cada uno aportar lo que en nuestra mano está. Desde luego. Es que ricasco. Entonces, en ese sentido, pues os animar a todo el mundo a que se acerque por él. Es que ricasco, suey. Bueno, en Orozco recordamos que tienen asambleas en los barrios, hoy día 18 a las 7:30 de la tarde en Zubiaur, en Don Iván Aretoa. Mañana día 19 a las 10 en Saloa, en la ermita, y a las 12 en Ibarra, en la escuela. Y para el domingo día 20 a las 10 en Arbaiza, en el Choco, y a las 12 en Murueta, en el Social, asambleas de los barrios. Molto Vivace Brass Quintet and Drums actúa en el Social de Luyando a las 7:30 de la tarde este viernes. Recordemos también, para los aficionados a la fotografía, del taller con el prestigioso fotógrafo Tino Soriano de la National Geographic, que este fin de semana nos visita. Precisamente hoy, 18, el 19 y el 20, estará entre nosotros. Para los aficionados avanzados a la fotografía, desde luego todo un lujo tener a esta persona premiado y reconocido por su labor como fotógrafo profesional. Tiene más información sobre esta actividad en la web blackcamera.com. Bueno, el que anda en coche se ha fijado, o lo ha notado, o lo sé, que los resaltos ilegales que estaban presentes en algunos puntos del municipio de Laudierra han desaparecido por otros que por lo menos molestan menos. Coldo Zabala nos daba la explicación de la obra que se ha realizado. Ayer continuaba y nos imaginamos que ya a estas horas habrá concluido. Bueno, sí, las obras que se han realizado estos días hemos podido ver ya, bueno, pues en lo que es en la calle principal del Audio, o bueno, en una de las calles principales, en Gardea, lo que sería a la altura del centro social, bueno, pues ese paso elevado, ese badén, ese, bueno, el resalto, bueno, pues que ha habido quejas durante, bueno, durante años, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues a la vez que se han hecho ya los caminos rurales, el asfaltado y solucionar algunos problemas que había en algunos caminos rurales, bueno, pues también hemos actuado en varios badenes de estos que, bueno, pues que tantos problemas generan a los conductores y, bueno, y a los coches en algunos casos, ¿no? ¿En dónde se ha actuado? Pues se ha actuado lo que sería, como decía, en Gardea. Se ha actuado también en Gardea en un paso anterior que hay, bueno, cerca de, digamos, de la zona de Chirrita, o bueno, un poquito más adelante. Y lo que se hace es prolongar la zona superior, la parte superior de este paso elevado, de esta plataforma. En algunos casos lo que se consigue es que el coche apoye del todo, y para, pues bueno, pues para que no tengamos esos sustos que a veces tenemos, que bueno, pues si algún conductor va a una velocidad mayor de la permitida en ese espacio, bueno, pues se encuentra con la sorpresa de que, bueno, pues de que pega con los bajos del coche. Y bueno, y luego también se ha actuado también lo que sería a la altura de, bueno, pues lo que conocemos todos como donde estuvo el Cine Avenida, pues allí justo enfrente del Cine Avenida. Ahí también se ha realizado un fresado de lo que sería este badén, este paso elevado. Con este fresado lo que se le quita es altura, y luego se prolonga también un metro y medio más o menos, y lo que se pretende conseguir es en torno a una pendiente del 6%, que, bueno, pues que sería más conveniente, ¿no? Y que es un poco más lo que marca la normativa. Estos serían los tres pasos donde se ha actuado, ¿no? Los tres pasos más problemáticos que podíamos tener, que también zonas de bastante tráfico. Y bueno, pues esperemos también más adelante, pues según bueno, tengamos posibilidades económicas, también ir actuando en otros pasos elevados de este tipo, ¿no? Para, bueno, para comodidad y bienestar de todos, ¿no? El coste económico de estos pasos elevados, bueno, pues por hacer una idea también igual a los vecinos y a las vecinas, viene a salir en torno a los 3.000 euros el actuar, bueno, cerca de los 3.000 euros, ¿no? Luego no se puede decir que todos sean 3.000 euros, porque dependiendo del paso, del cómo haya que actuar, pero en este caso hemos podido actuar en ellos porque en la licitación de los caminos rurales, lo que pusimos como mejora era justo el actuar en esta zona, ¿no? Entonces ha entrado dentro de la misma licitación, que venía en torno, bueno, una partida cercana a los 60.000 euros, todos los caminos rurales. Entonces ha sido una de las mejoras de esta licitación. Pues parece que hay buenas noticias para los concejos alaveses. Hemos escuchado y leído que a última hora los grandes partidos han llegado a un acuerdo en Madrid. Parece que las entidades locales del territorio vasco se libran de esta ley que está fraguando en Madrid, y que algunos decían que, bueno, con seguridad algunos municipios van a desaparecer y entidades locales. En el caso del territorio vasco parece que no va a ser así, porque han llegado a un acuerdo el Partido Popular y el PNV, que parece que lo va a impedir. Vamos a salir de dudas. Saludamos a Javier Argote, que es el presidente de ACOA, concejos de Álava ya le conocen, y bueno, suponemos que tiene, que está hoy, pues en fin, algo contento puede ser, ¿no? Porque las noticias que han llegado desde Madrid es que ha habido un acuerdo entre los grandes y que la identidad vasca pues se preserva en tema ayuntamientos, entidades, en fin, como los concejos. Y porque había muchísima preocupación, ha habido muchísima preocupación y propuestas incluso para que los partidos se impliquen, y bueno, pues parece que finalmente ha habido algún acuerdo. No se saben los detalles, pero por lo menos es lo que ha trascendido, ¿no? Que a última hora, pues eso, han llegado a un acuerdo. Javier, ¿qué tal? Hola, Euron. Pero no se conoce ningún detalle, supongo, ¿no? Bueno, nosotros sí tenemos las dos enmiendas adicionales las que se supone que han llegado a este acuerdo para retirar la enmienda a la totalidad por parte del PNV. Y bueno, pues veremos un poco, porque ciertamente son bastante escabrosas todo este tipo de enmiendas, hacen referencias a 2.000 leyes y en base al estatuto y en base al régimen local. Bueno, es difícil de interpretar, de entender todo el contexto, pero bueno, sí que en una valoración así rápida, pues lo que sí que podemos decir es que dentro de estas enmiendas no se ha presentado la que desde ACOA presentamos a los grupos políticos y que desde el PNV se nos dijo que iban a presentar, en la que, bueno, pues nuestra enmienda sí se salvaba de una manera explícita a los concejos en la aplicación de esta ley. En una lectura rápida, pues vemos que se difumina todo, porque sí que hablan que se va a amparar y garantizar las peculiaridades históricas de las entidades locales, de los territorios forales, pero luego, por otro lado, pues como digo, en este tipo de acuerdos pues es difícil de interpretar. Por otro lado, lo que dice es que los territorios forales cumplirán con el desarrollo normativo y de ejecución de la legislación básica del Estado. Entonces, bueno, dices, por un lado se salvan las peculiaridades históricas, pero por otro lado es obligatorio aplicar la legislación básica del Estado. Para nosotros, ¿qué cambia en todo esto? Bueno, pues lo que cambia es que en vez de tener que discutir con el Estado cómo se aplica esa ley, pues vamos a tener que discutir con nuestra diputación cómo se aplica esta ley. Un poco lo que vemos aquí es pues que lo que se ha salvado es, digamos, las competencias de las diputaciones forales. Eso sí que es una de las cosas que nosotros pedíamos. Pero lo que no se ha salvado es la aplicación de la ley. O sea, porque lo que viene a decir ahora es que en vez de hacer una aplicación directa por parte del Estado, la aplicación se hará por parte de las diputaciones forales y serán las juntas generales las que desarrollen la aplicación. Lo dice claramente, además, dice, serán las instituciones forales de los territorios históricos a las que corresponda el desarrollo normativo y de ejecución de la legislación básica. Uh-huh. Es decir, la legislación básica hay que aplicarla. Lo único que cambia es que ese desarrollo normativo se va a dejar a las juntas generales. Bueno, en principio es mejor, tampoco vamos a... En principio es mejor, pero bueno, pues puede ocurrir que también las juntas generales decidan hacer una aplicación restrictiva de esta ley básica y, bueno, nos veamos en problemas. Sí, porque todos los... Es mejor, porque ahora vamos a discutir con alguien más cercano. Claro, todos los grupos, desde luego, parece que están de acuerdo en que no tienen que desaparecer estas entidades locales, pero claro, el problema es que si se les resta competencias, pues en la práctica, pues desaparecen, ¿no? Bueno, pues el gran miedo que teníamos, el gran miedo que seguimos teniendo, porque, como te digo, al fin y al cabo, la ley se va a aplicar. Eso que salía, o ha salido en todos los medios que yo he leído esta mañana, la ley de entidades locales no se aplicará en el País Vasco. Pues no, eso no es verdad, ese titular es falso. La ley se va a aplicar. Lo que cambia es que en vez de aplicarla desde el Estado, van a ser las juntas generales de cada territorio las que apliquen en su territorio la legislación básica que se ha dictado. y en eso pues hablamos de las competencias, hablamos de los costes de los servicios, hablamos de los sueldos, que es una de las cosas que viene aquí también de los alcaldes y concejales, que a nosotros no nos afecta porque, bueno, nosotros no cobramos, pero hablan de eso. Es decir, se va a aplicar esa legislación básica, lo único que quien va a legislar cómo se aplica esa legislación básica va a ser las Juntas Generales. ¿Qué campo de maniobra van a tener las Juntas Generales? Pues es lo que tendremos que ver en el futuro, ¿no? Bueno, pues se verá. Se han dado un paso, veremos a ver si ese paso es el efectivo para que no desaparezcan estas entidades locales. Por cierto, que ya se ha presentado, o se ha publicado, mejor dicho, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, pues el inicio del proceso electoral, ¿no?, que culminará el día 1 de diciembre con la elección de presidentes y presidentas a juntas administrativas y también vocales, en fin. Y bueno, pues animar al personal que se presente, ¿no? Sí, nosotros siempre hemos animado a la gente a que se presente a los cargos de su concejo, de su junta administrativa, pero sobre todo lo que animamos es a la gente a participar en estas elecciones que suelen pasar, sobre todo en los pueblos más grandes, ¿no?, en los que ha habido una mayor incorporación de gente de fuera, suelen pasar un poco desapercibidas, pues porque ciertamente hay poca publicidad, no se manda, como en el resto de elecciones, a cada votante, a cada elector, no se le manda que va a haber un proceso electoral en el que él puede votar, sino que lo que se hace es una publicación general, ¿no?, de los que pueden votar en cada pueblo, y se pone en el tablón de anuncios, y entonces pues el que está atento sabe lo que es un concejo, vive la vida del pueblo, se entera y participa, ¿no? Pero el que ha ido igual de fuera, pues no se entera de que hay esas elecciones porque no ocurre como las municipales, en las que te mandan una tarjetita de censo y te dicen, sí, puede ir a votar, ¿no? Entonces, bueno, no hay esa publicidad, entonces esa publicidad tenemos que hacer en cada pueblo, en el boca a boca. Y lo cierto es que los pueblos pequeños, los pueblos que han tenido un crecimiento, pequeños, o que han tenido un crecimiento más moderado y no tan bestial, la participación es muy importante y ronda entre 70 y 80%. Por lo menos en las últimas elecciones. Cierto es que los pueblos que han tenido una gran explosión demográfica, Alegría, esa zona Luyahondo, incluso Restaldiza, pues tienen menor participación, y ahí sí que hace falta un esfuerzo, pues en ese boca a boca, decir, oye, pues hay elecciones, hay que participar, hay que elegir, porque al fin y al cabo luego, esos representantes que se eligen, y además los pueblos que, en Luyahondo es concejo cerrado, pues esos servicios son los que deciden qué es lo que se hace en el pueblo, con el agua, con las farolas, con el asfaltado, con el arreglo de calles, con un sinfín de cosas, ¿no?, como siempre hemos hablado. Entonces son elecciones importantes, y aunque, ya te digo, no tienen ese boom mediático, pues porque yo creo que principalmente porque como no participan los partidos políticos, pues no hay ese boom mediático, pues tenemos que hacer este pequeño esfuerzo. Nosotros a la Diputación siempre le hemos pedido que haga un esfuerzo mayor este año, por lo menos parece que se va a hacer unas charlas dirigidas a las mujeres para que participen en estas elecciones, y también para que se presenten a cargos concejiles. Toda la ayuda es poca, y desde luego la ayuda mediática es importante de cara a decir, hay elecciones, y nosotros como siempre hacemos, llamar a la participación. Será en diciembre, el día 1. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero. Antojo, porque ahí siempre nos sorprenden, y es una maravilla eso de que vayas a un sitio que ya conoces, pero que ese día que llegas pues hay algo nuevo, y es que Toñi siempre está dándole vueltas ahí a la cabeza a ver qué hace, cómo sorprende a los clientes. Toñi, ¿qué tal? Egunon. Aquí bueno, estamos. Oye, estamos en el tiempo de otoño, pero parece que los setas y los hongos están ahí como... Se están haciendo de rogar, sí. No salen, ¿no? Sí, no salen. Necesitan ahí... Necesitan, como dice Andoni, la meadita. Sí, no llueve, no hay humedad. Es un problema porque hay muchas actividades previstas, tanto en Amurrio como en Llodio, micológicas, y sabemos también que los establecimientos hosteleros pues también se vuelcan en esta temporada y el antojo no va a ser menos, ¿no? Sí. Las terracitas, el tiempo que hace para salir. Hombre, desde luego. ¿Eh? Oye, que estamos casi en verano, ¿eh? Casi. Hoy con 30 grados y pico. Fíjate. Bueno, pero que me imagino que en tiempo de setas y de hongos también estaréis pensando y preparando cosas, pues estamos, ¿no? Estamos preparando las recetas. Yo he traído las de casa. Joseba, que es el experto y el capitán, como le llamamos, el que sabe. Mira, a mí me gusta mucho la cantarelus hecha como si serían las angulas. Ah, sí. En cazolita, con ajito. Pues que es riquísima, ¿verdad? Sí, es riquísima. Ya tengo ganas que lleguen, pero bueno, vamos a disfrutar del tiempo que tenemos ahora. Sí, vamos a disfrutar de lo que tenemos. Oye, por cierto, una pregunta. A mí lo que más me gusta siempre, y me ha gustado, es la tortilla de patata. Hay algo que tenemos que tenemos muy, muy nuestro. Me acabas de tocar la vena. Pero que no en todos los sitios la hacen igual, ¿eh? Hay diferencias. ¿Sabes? Es que, mira, lo de la tortilla de patata aquí ha sido un éxito. Aparte de la calidad que damos, de que te venga la gente que te diga, dame un pincho de patata que quiero una tortilla de patata de verdad. Estamos perdiendo el hacer la buena tortilla. Yo entiendo pues que sí, que es muy fácil y muy cómodo comprar las hechas para hostelería, pero que no... No es lo mismo. No es lo mismo. Como dice la canción, sí. Que es mejor pelar la patatita con cariño, la cebollita, y el cliente te espera un poco. Sí. Oye, y recién hecha. Y es que las gracias es que nos han dicho eso, que tortilla de la de verdad. Sí. Oye, ¿y cómo va el del moje? ¿El moje? ¿Se repite el moje este fin de semana o qué? Este fin de semana. Vamos a hacer el sábado, el domingo también un poquito. ¿Sabes qué pasa? Que el domingo hay mucha gente y nos estorba un poquito el explicar con tanta gente y tal, ¿sabes? Claro. Pero bueno, que también repetimos. Uh-huh. Mucha gente, bueno, incluso de Arrigorriaga, nos han escuchado y vinieron y nos han dicho, oye, ¿qué vais a hacer otra vez el domingo? El domingo se hace. Estupendo. Bueno, el moje de harina de guijas de aldea quemada. Hay que venir a probarlo. Es gratis. Oye, si al final a ti te van a poner la medalla de aldea quemada, ¿eh? Tanto hacer publicidad al pueblo, ¿eh? Bueno, pero está bien, ¿eh? Me considero de aquí. Sí, no, pero que... Me considero de aquí. Pero soy de allí. Uno no puede renegar de donde nace. Eso es. Bueno, vamos a ver el menú del antojo. Vamos a ver el menú de hoy. El del fin de semana andamos ahí luchando con los precios del cordero y del cochinillo. Casi de un éxito tenemos cordero y cochinillo también. Queremos sacar una pequeña oferta gastronómica de una ración de cochinillo con la ensalada, pero no puedo dar precio. Sé que andará sobre 10, 11 euros, pero es que no hemos cerrado precio con Segovia, ¿sabes? Venga, damos el menú de hoy. Vamos allá. Venga, alubia roja con chorizo. Hace calor, pero los que vienen de trabajar de buzo tienen que comer alubias. ¿Eh? Además está muy rica. Pencas rellenas, que las estamos haciendo en estos momentos, con un poquito de paletilla serrana y quesito. Y la ensalada de Joseba, que es la ensalada de piquillo con bonito. Esos cuatro vamos a ofrecer. Bueno. Seguimos con los segundos. Bacalao a la parrilla, buenísimo, con asadilla de guarnición. Luego vamos a hacer una lubinas a la plancha. Plancha o parrilla, como les guste. Estamos haciendo una costillita, que a mí me gusta mucho cuando la hacía en casa en la barbacoa. Le pongo un poquito de ajito, pimienta y zumo de limón, que le quita mucho el sabor al cerdo. ¿A qué no sabías tú eso? Pues no. Pues fíjate que truco más fácil, ¿eh? Y luego unos muslitos de pollo rellenos. Y postre, ya sabes, casero, pan, vino, iba incluido 12 euros. ¿Y como en casa? Como en casa, con buen ambiente y buena gente. En el antojo. Bueno, ya saben, fin de semana para disfrutar, buen tiempo, qué maravilla. Esto que se acabará, ¿eh? Que se acabará el buen tiempo. Bueno, pues estaremos preparados también para el moje de harina de guijas o para el caldito. Sí, el caldito, que también viene bien cuando hace frío. Toñi, a seguir trabajando. Gracias. Agur.